Olga Pacheco, pertenezco a la comuna Cacique Grote del municipio Brión del estado bolivariano de Miranda. Estamos aquí en este congreso de comunas, fortaleciendo y buscando las herramientas comuneras para ir rumbo a la ciudad comunal. Tenemos como grandes metas en este ciclo consolidar el estado comunal que quería nuestro comandante Chávez. Aquí estamos, comandante, aquí estamos, presidente Nicolás Maduro, cumpliendo lo que tuvo rumbo a la ciudad comunal, que es nuestra principal y primordial meta para lograr el estado comunal. Comuna o nada. Mi correo electrónico es olpach@hotmail.com. Tengo mi Facebook, que es olpach@hotmail.com. Teléfono 0426-106-2823 y 0412-925-7270.